Entra a la discoteca, va a desatar. Hoy quiero arruñando toda la catata. Tú tiras el switch que yo le pongo la natata. Ponle reggaetón que esa jeva pide tracata. No, no quiere nada. Eso lo dice porque no ha probado mi cama. Ni Dios de esta te salva. Si se me sube y me empieza a mover la nalga. Qué buena está, pero eres mala, mala. Yo lo chambeo más y tú le jala, jala. Me tiene el cora, prueba de bala, bala. Lo baila sola ya, no quiere nada, nada. Dale, ponte con dos. Ma, tú estás más buena que la más que te parió. Si tu culo una bien aterriza en mi pantalón. Que empezamos en Miami y acabamos en Bayamón y en Paca. Seguimos en GZ, Gunijo, en Caracas. Tú baila y te tiro la paca. Le encanta lo sucio, queda hasta bellaca. Se pega pa' un raca. Ahora dice que no me conoce, pero después de las 12, mar que me manda fundir en toda la pose. Ella quiere que la roce. Qué buena está, pero eres mala, mala. Yo lo chambeo más y tú le jala, jala. Me tiene el cora, prueba de bala, bala. Lo baila sola ya, no quiere nada, nada. Hoy salió pa' joder, esa diabla no tiene nada que aprender. Ella ni fuma y me lo quiere prender. Si juega con ella, tú juegas pa' perder. ¿Y qué le vamos a hacer si te pones ese vestido? Me sabes más rico si lo hacemos prohibido. Solo quiere eso si se lo doy divertido. Lo quiere comparar, pero no hay nada parecido. No, no quiere nada. Eso lo dice porque no ha probado mi cama. Ni Dios de esta te salva. Si se me sube y me empieza a mover la nalga. Qué buena. Qué buena.